Señoras y señores, soy yo el que debe agradecer a este público su presencia, que me llena de sorpresa y de contento, que veo cuánta gente hay que quiere oír cosas de índole religiosa, no divertida, quizás, pagando para eso, o contribuyendo al sostenimiento de la pobre revista Jauja, porque para eso irá el dinero que se recolecte aquí. Ya que Cristo dijo que lo que hemos recibido gratis, que lo demos gratis. Y lo que sé acerca de la Sagrada Escritura lo he recibido gratis. Me dicen que debería ser una conferencia de política, de lo cual no entiendo, porque la mente de la gente y la mente mía están llenas hoy día de los sucesos últimos y no tan lejos de profecías que se verificaron hace 20 siglos o más. Aunque la verdad es que la profecía es siempre actual y es más actual ahora que cuando se profirió, porque es más actual cuando se va aproximando el tiempo de cumplimiento. Y de estas cosas que han pasado, tengo la misma idea que deben tener todas ustedes. Después de la confusión que nos producen los diarios y las revistas, sale en claro que fue una salvajada, como no ha habido otra en la Argentina, porque ni la quema de las iglesias de Perón, ni la, o de quien sea, y la ni la sublevación de Lonardi, donde voltearon casas con a cañonazos, tiene el aspecto de esta salvajada que hemos sabido que ha pasado en Córdoba. Al fin nos hemos penetrado de ella, al fin, la fuerza de ver fotografías y noticiarios. Bueno, no hay ninguna duda de que esto, de parte de los estudiantes, es una insensatez querer arreglar la universidad por medio de tumultos. Y de parte de los que quemaron autos es un atropello criminal. Y de parte de los francotiradores que tiraron contra el ejército y la policía, eso es un crimen de mayor cuantía, que está en todos los códigos militares del mundo, está penado con la pena capital. Aquí no lo fusilan, aunque yo creo que subrepticiamente fusilan a algunos, sin que nos demos cuenta. Ahora, ¿cuál fue la causa de eso? Ahí hay dos hipótesis extremas. Una, la de lo que dicen que es una cosa comunista organizada por el Partido Comunista, por los activistas comunistas, perfectamente armada, con el fin de precipitar a la República en la guerra civil y en el comunismo. Eso es lo que ha dicho el presidente Onganía, la opinión del presidente Onganía y la opinión de muchas revistas y diarios grandes y la mayoría del público. Porque es simple, barato, echarle la culpa a los comunistas. Por otro lado, hay la otra hipótesis que dice que no, que fue el pueblo, dice Raimundo Ongaro, por ejemplo, en un manifiesto que recibí esta tarde, por el cual lo he metido preso. Dice que el pueblo es el que se ha levantado, y lo mismo dice la revista Azul y Blanco, que es el pueblo que, no teniendo canales para manifestar, expresar su opinión contra lo que dice la democracia, el dogma de la democracia, entonces usa el tumulto y la destrucción para expresar su descontento con el gobierno actual. Las dos cosas son exageradas, hay una parte de verdad en las dos, pero hay muchos más factores y es más complicado, según me parece a mí, lo que ha pasado que todo eso. Desde luego los comunistas encantados se metieron en los tumultos, porque eso es el oficio de ellos y la especialidad. Tienen manuales de hacer tumultos, escritos por Lenin, Trotsky y Malaparte. Pero no organizaron probablemente la rebelión, la subversión. Ongaro dice que la organizaron los obreros. Y los obreros son capaces de organizarla en Córdoba porque los obreros de la ICA están perfectamente organizados, trabajan en una fábrica organizada donde tienen toda clase de elementos de organización, tienen experiencia, tienen chasques y motocicletas, todo manera que no, las armas dicen que proceden de los comandos civiles, famosos comandos civiles que no sé bien lo que son, las armas que la gente que aparecieron por allí. Y después los estudiantes que sirven de pulpa o de carne de cañón porque, o de alborotadores, porque son propensos a dejarse entusiasmar e inflamar por prédicas o por slogans de cualquier clase. Y después el pueblo de Córdoba, que aparentemente estaba de parte de los revoltosos, porque incluso parece que tiraron agua hirviendo por las ventanas a la policía y al ejército. No es que es complejo esto, pero lo positivo es esto. Es un aviso para la Argentina. Porque si esto fue, es que ha podido ser, y si ha podido ser, puede ser otra vez. Y la represión no ha sido lo suficiente decisiva y terminante, perentoria, para eliminar el peligro de esto, como pasó en Bogotá. Aquí han quedado así medio en el aire las cosas y ninguno contento, y todos echando la culpa a los otros, de manera que es un aviso para Argentina, para nuestro país. De manera que ahora vamos a hablar de las profecías. Al fin y al cabo, Cristo también dijo que habrá sediciones, revoluciones y guerras civiles en aquel tiempo de ese Cristo. En todos los tiempos ha habido, pero nunca como en este tiempo. La abundancia de desórdenes en todas las naciones del mundo, no en esta solamente, es peculiar de este tiempo.